como todos los años y ya desde hace 20 años que estamos festejando el Día del Niño acá en la Plaza Los Robles, en 609 y 16. Vamos a festejar otra vez el Día del Niño con todo el esfuerzo de los vecinos, amigos conocidos, grupos también amigos, agradecer a todo el mundo que colabora y sabe de lo que siempre estuvimos haciendo.